sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Un viernes más en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada, invitarlos, convocarlos a estar hoy en el acto que realizan los jóvenes de la Unidad Popular. Un año más la caída en combate del Che Guevara. Hoy en la Plaza Cagancha, a las 19 horas, vamos a estar presentes los compañeros. Es una cita de honor estar en este acto que realizan los compañeros, los jóvenes de la Unidad Popular. Un Che Guevara que fue producto de su tiempo y, como han hablado ya muchos compañeros aquí en la radio, que dejó un legado teórico, sin duda alguna, un hombre que analizaba la realidad desde el punto de vista de clases, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, pero que también dejó el ejemplo, ¿no? El ejemplo de su trabajo voluntariado, de ser el primero en tomar las tareas más difíciles en cualquier circunstancia, ya sea en la guerrilla o durante el gobierno de Cuba, cuando le tocó hacer parte de ministerios, en diversos ministerios, realizar tareas concretas, consolidando la revolución en Cuba. Pero decíamos, su nombre producto de su tiempo, que dejó su legado teórico, que aparte dejó su ejemplo de voluntad para llevar adelante las tareas más difíciles. Y bueno, y hoy en día, ya que muchos usamos camisetas del Che o las banderas o tenemos un cuadro en el cuarto, ¿qué significa hoy respetar y seguir el legado del Che? Bueno, es esto que estamos realizando no solo nosotros, pero sí el 26 de marzo, la Unidad Popular, reconstruyendo la izquierda, ¿no? Reconstruir la izquierda en estas circunstancias, en este momento histórico, es una tarea que viene inspirada también del Che Guevara, ¿no? Asumiendo las responsabilidades más importantes, humildemente y con las fuerzas de las cuales disponemos, pero dispuestos a reconstruir la izquierda y hoy en día estar presentes hoy en el acto, también el miércoles 12, allí rodeando el Palacio Legislativo, cuando por todo esto de este proyecto, que seguramente se va a presentar en los próximos días, de reforma de seguridad social, arrebatando derechos a los trabajadores, haciendo trabajar más años, favoreciendo al capital mediante la AFAP. Bueno, esas son las tareas más revolucionarias, si se quiere, en estos momentos, en estas circunstancias históricas que nos toca vivir. Y eso es seguir el ejemplo del Che. No, el 26 de marzo, la Unidad Popular no son los únicos que están reconstruyendo la izquierda, pero sí somos una parte importante y tenemos una visión que aportar a todo eso y una forma de trabajar también en la práctica, ¿no? De llevar adelante estas ideas en la práctica, llevarlas a tierra, poder llevar adelante los ideales referentes como el Che Guevara, también otro como Fidel Castro y demás, siempre han impulsado a través de sus acciones y también a través de su teoría. Así que no olviden, hoy 19 horas en la Plaza Cagancha, este acto por el Che de los jóvenes de la Unidad Popular, y el 12, el miércoles 12 a las 6 de la tarde allí en el Palacio Legislativo, para demostrar que hay parte del pueblo que está en contra de este proyecto y que además está dispuesto a hacer algo, dispuesto a dar la pelea para frenar este impulso neoliberal de este modelo que se viene imponiendo. Se viene imponiendo con toda fuerza, ¿no? Y aparentemente con muy poca resistencia de los partidos que se llaman serios y responsables que están en el Parlamento. Pero hoy queríamos también comentar, reflexionar sobre algunas cosas. Hubo una conferencia de prensa el lunes pasado de Frente Amplio, de los senadores de Frente Amplio, manifestando allí que no van a apoyar esta rendición de cuentas, ¿no? Esta rendición de cuentas que, según ellos, y con mucha razón, porque es cierto, prioriza rebajar el déficit fiscal, o sea que hay mayor cantidad de recortes que se realizan en el área social, ¿no? En la educación, en la salud y en todas las demás cosas tan necesarias para el pueblo. Y tiene mucha razón en decir eso, ¿no? Ellos manifiestan que este modelo, que aparentemente es muy diferente al que se aplicó durante el gobierno del Frente Amplio, es un modelo contrario al de la justicia social y que el Frente Amplio siempre está trabajando para eso, ¿no? Que la teoría del derrame, que no derrama, bueno, todas esas cuestiones que esté criticando el gobierno, y con razón. Pero nosotros queríamos analizar también unas declaraciones, para traer a la memoria, para traer al presente, declaraciones del 2019 de Daniel Astori, ¿no? Donde también se hablaba allí de bueno, hay que bajar el déficit fiscal y que, según Daniel Astori, las inversiones, el aumento de las inversiones extranjeras y una reforma de la seguridad social se hacían impostergables, ¿no? Según su visión, para abatir este déficit fiscal que en aquel momento venía creciendo mes a mes, año a año. Bueno, y si vemos la realidad ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que hay una reforma de la seguridad social ya en marcha, donde un Frente Amplio que no hay una posición clara, porque tampoco propone un camino para eliminar las AFAP, tampoco te dicen no hay que subir la edad jubilatoria, sino que dejar a algunos sectores afuera y a otros sí subirles 5 años más de trabajo y 5 años más de aporte y 5 años menos de cobrar jubilación. Además de toda esta cuestión de llevar adelante la universalización de las AFAP para todos los trabajadores. Si bien hay algunas diferencias y las han manifestado, pero el centro de la cuestión no se está cuestionando, ¿no? Subir la edad jubilatoria y la presencia de las AFAP, la vigencia de las AFAP no están cuestionadas, ¿no? Y si vamos un poquito más allá, ¿cómo podemos imaginarnos que, por ejemplo, Yamandú Orsi en su gobierno de la intendencia, los fideicomisos que ellos todos los años, cada vez que se inicia un gobierno, se hacen de 80, 90 o 40 millones de dólares, como fue la última vez? Bueno, esos fideicomisos, el 90% son dinero de las AFAP, son dinero de los trabajadores. Entonces uno se pregunta si estos políticos que pretenden ser gobierno, que pretenden ser presidente, van a estar en contra de la AFAP si son los que están financiando las obras con las cuales después hacen campaña electoral. Parece un poco difícil, un poco ridículo estar en contra de algo que a ellos los está ayudando en sus carreras políticas, ¿verdad? Y si hablamos de, como decía Nero Astori, que para abatir este déficit fiscal se necesita mayor inversión, ya esta semana se inauguró parte de las obras de UPM, esa terminal en el tren de UPM, donde allí invirtieron 280 millones de dólares. La inaugura la calle Pou y llama a quién, a Víctor Rossi, ¿no? Porque dice que fue parte de esa historia también. Bueno, lo mismo que decía Daniel Astori en aquel 2019, ¿no? Donde un ejemplo que ponía de las inversiones extranjeras que iban a subir 2 puntos del PBI era justamente el acuerdo con UPM. En aquel tiempo eran acuerdos. Hoy se hizo realidad, la inaugura un presidente de la coalición de derecha junto con también lo que fuera el ministro en ese momento, Víctor Rossi, inaugurando esa obra del puerto, la terminal del puerto de UPM con esa inversión de 280 millones de dólares. Entonces vemos que se hicieron las inversiones, se siguen haciendo inversiones. Bueno, en Canelones, Yamandú Orsi en sus documentos o propaganda que llama Canelones Tierra de Oportunidades, están hablando de 4.000 millones de dólares de inversión en diferentes áreas, pero inversión, la inmensa mayoría del extranjero, inversión directa extranjera. O sea, que se sigue invirtiendo, se sigue trayendo plata de afuera. Y la realidad es que las rendiciones de cuentas, los presupuestos para la educación, la salud y demás áreas siguen recortándose. O sea que estas inversiones extranjeras en el fondo no solucionan absolutamente nada y sigue siendo la misma política política económica que se venía llevando en los gobiernos del Frente Amplio, sin duda alguna. Inversión extranjera sigue la misma, la inician uno, la inauguran los otros, pero la inversión sigue siendo exactamente del extranjero y no están aportando las soluciones que ellos dicen que van a aportar. Lo mismo podríamos hablar de esta seguridad social que ellos quieren reformar, una seguridad social que es insuficiente para, para o deficitaria para el pueblo trabajador, pero que la van a llevar adelante y el Frente Amplio la va a discutir en el Parlamento seguramente con algunas diferencias, pero en el fondo va a seguir siendo lo mismo. En el fondo va a ser plata para las dinero de los trabajadores, para las AFAP y el aumento de la edad jubilatoria con todo el ahorro que se hace en ellos y sin tocar, y esto es esencial, sin tocar justamente esa inversión extranjera directa que viene promovida, que viene sin con exoneraciones de diverso tipo, con exoneraciones importantes que vienen a expoliar los recursos naturales que tiene el país. Y por hablar solamente de Google, también con 100 millones de dólares en una zona franca, con todas las prerrogativas que le dio la intendencia de Canelones, podríamos hablar un montón de inversiones extranjeras que, tiene una continuidad, una lógica. Esto es una política de Estado, sin duda alguna. Así que, como podemos ver, hay una continuidad en la política económica, a pesar de, por un lado, criticar, unas veces critican uno, otras veces critican otro, según quién esté en el gobierno, según quién esté en la oposición, pero la política económica sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado con pandemia, sin pandemia, con recesión o sin recesión, eso no ha cambiado. Y el derrame, y el famoso derrame, ya lo han declarado algunos, es muy difícil que este derrame, algunos mismos del gobierno, ¿no?, de la coalición, que es muy difícil que se derrame, que esto lleva mucho tiempo. En definitiva, no cambia nada, sigue todo igual y aún peor, porque este gobierno de derecha realmente viene a dar otra vuelta de tuerca más fuerte, apretando más fuerte y expoliando cada vez más a la clase trabajadora, ¿no?, que son los que hacen los aportes de los trabajadores a la jubilación, que hacen los aportes a través del IVA, que pagan todos los impuestos habidos y por haber, soportando toda la carga, y sin embargo, eso no mejora la situación porque las políticas económicas siguen siendo las mismas, ¿no? Así que, por eso la importancia de conocer la obra del Che, cuál fue su ejemplo, qué es lo que tenemos, cómo aplicaríamos nosotros ahora su ejemplo hoy en día en estas circunstancias históricas, cuáles son las principales luchas para dar, cuáles son los caminos para dar esa lucha. Esas son las cuestiones que tienen que estar arriba de la mesa y uno de los ejes centrales o el eje central que en este momento tiene la Unidad Popular el 23 de marzo es justamente poner un freno a esta política, a esta reforma de la seguridad social, junto con otros sectores políticos, junto con otros sectores sociales que también están tomando posición en relación a esto y posicionándose de forma firme en contra de este modelo y en definitiva también de esta reforma que se viene presentando. Así que bueno, compañeros, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el semanario La Juventud, así que nosotros nos estaremos encontrando hoy a las 7 de la tarde allí en la Plaza Cagancha y también el miércoles 12 en esta manifestación contra esta reforma de la seguridad social. Será hasta el viernes que viene.